les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Así te oigo en los programas de la Nueva República. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, fíjese que en la radio yo soy Mona Lisa, entonces algunos compañeros Lisa, preguntaban, así que pues... La mística sonrisa, decía aquella canción de hace 50 años. Adelante, Mona Lisa. Bueno, pues queremos agradecer ante todo el apoyo de los medios alternativos y saludar a sus audiencias. Primero, mandamos un muy cordial saludo a RadioLaNuevaRepublica.org, a la audiencia de NotiPoemas.com, a Radio AMLO TV, al CalorPolítico.com, a Radio Poder Ciudadano, .mx, lagaceta.org, a ciudadanos.com, a Open Magazine Info, jovenesconorona.org, la revoltosa DF blogspot.com, la Fatria es primero blogspot.com, a Byron Barranco .com, telenoticias.com.mx, y bueno, más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur, quienes, por cierto, señor Saldaña, me interrumpo un momentito, nos hacen una invitación para escuchar un especial que van a... los compañeros de Puente Sur Chile realizaron un programa especial sobre los 22 días de resistencia del puerto de Aysén. La cosa de la minería, ¿verdad? Exactamente, de las hidroeléctricas a cielo abierto de empresas canadienses que, pues como me dice aquí César, le parten la madre a su región. Entonces hay un audio que vamos a poner al terminar este programa en colaboración con los compañeros de Puente Sur Chile, ¿sí? De 46 minutos para que pues todo nuestro auditorio pueda enterarse de esta situación tan delicada que están viviendo nuestros compañeros chilenos. Bueno, ya habría que pensar, mi querida Mona Lisa, en que también en Veracruz, si ustedes ven el mapa y el Google, esas cosas, ahí Veracruz está el pueblo de Actopan. Actopan es una bellísima región de cerca de mi rancho, de mi pueblo. Y en Actopan parece ser que también quieren hacer otra cosa de esa naturaleza y que hay una cierta oposición creciente entre nuestra gente. Ya es Aysén, Actopan y no me acuerdo qué otra ciudad de Chile donde también hay problemas de destrozar la naturaleza en aras, sobre todo por los productos químicos que se desperdician y se echan al agua de los ríos y todo eso. Adelante. Sí, sí, realmente son explosiones y contaminan con cianuro, etcétera. Así que, y en México la verdad es una depredación que da terror. Pero bueno, estamos en Red Puente Sur, en su cadena de radios. También en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus ocho estaciones. Ellos nos retransmiten muy temprano a las 5:30 de la mañana de allá, así que de acá pues son 3 horas más temprano. En el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo. En Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios de radioamanecer.org. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Y en Honduras en Radio Hualcho en el 1015 AM Tegucigalpa, también en Radio Daniel Viglietti. Bueno, pues un saludo muy cordial a todos. Y bueno, pues ahora Ana Lilia es Mona Lisa, porque también me pedían los compañeros, oye, pues mejor di Mona Lisa, es como si a Chetos le cambiaran el nombre, en Radio AMLO nadie lo iba a conocer, ¿verdad? Pues muy bueno. Bien, Mona Lisa, entonces lo que tenemos que decirles a ustedes es algo que está sucediendo en México. Y que de buenas a primeras ayer tuviste la gentileza de conversar conmigo fuera del programa y me di cuenta de algo que ni por un momento es nuestra voluntad, pero que sí tenemos que hacer una evaluación de qué estamos haciendo y cómo lo hacemos y cuál es la finalidad. Así es. Particularmente debo decirles a ustedes que yo soy un viejo comunicador, comencé en 1950, ya hagan cuentas, pero no me las digan, y que he sido rechazado de todas, prácticamente de todas las estaciones, he sido despedido en alguna ocasión. Nunca me he comportado ni peor ni mejor de lo que ahora ustedes escuchan. Los problemas que yo he confrontado son exclusivamente por decir lo que no conviene o a algún poderoso del poder político o algún poderoso del poder económico. Lo siento y lo lamento muchísimo. Tampoco soy ningún dechado de virtud, ni de honestidad, ni de nada. Simplemente hemos hecho evaluaciones que pueden lesionar y lastimar. Pero últimamente la situación actual de nuestro país ha hecho que pongamos el acento en cosas que no funcionan. Cuando nosotros teníamos 70 años de un solo partido en el poder y Vargas Llosa nos dijo, como lo comentábamos ayer, es la dictadura perfecta, muchos no aceptábamos que fuese dictadura, tampoco, mucho menos que fuera perfecta. Y es evidente que una dictadura, por el solo hecho de serlo, no es un cúmulo de virtudes, sino simplemente al ser dictadura ya es una imperfección. La dictadura en sí es una imperfección o un desecho y algo perseguible y no deseable. Pero en fin, Vargas Llosa tiene todo el derecho a decirlo, y además con un ingenio excepcional ponía dos cosas que se contraponen. Si no hay dictadura perfecta, tampoco puede haber revolución institucional. Señor Saldaña, parece... Eso ya que es para que apúntale, ¿no? Sí, una revolución institucional es incomprensible de la misma manera que una dictadura perfecta, pues son dos cosas que por sí se comprenden. La imperfección y la dictadura son dos cosas paralelas. Así es, y buscando la perfección, señor Saldaña, nos informan que en la televisión se oye usted muy bajito, por favor. A ver. Y que yo me escucho muy fuerte. Ahora yo creo que ya me estoy oyendo, ¿no? A ver, vamos a esperar. A ver que me digan ahora, a ver que me digan si ya me oigo más o menos normal, no ser tampoco la... Que ya se escucha, que ya se escucha bien. En la televisión se oye muy bajo, pero debe ser es el micrófono, ¿ah? Ya se escucha bien en televisión. A ver, ya creo que ya subió. Bueno, mi querida Mona Lisa, entonces les estaba diciendo que como dice uno, como que de buenas a primeras dije, oye, no estaremos hablando muy mal de cosas de México. Entonces ese hablar mal de cosas de México, que digo, oye, pues siempre es que hemos tratado de decir cosas que son verdaderas, y es que me daría muchísimo gusto en decir cosas de mi país, evidentemente. Yo no soy ninguno, yo sí tengo, trato de que este sea mi país, aunque el país no siempre me ha querido. Ahora mismo yo confronto problemas muy graves en mi estado, en Veracruz, por rechazos ideológicos, por burocracias y en todo eso. Entonces, pero yo no hablo mal del país, sino de cosas que en el país no funcionan. Es muy diferente no amar a México a señalar cosas que en México no funcionan. Y creo que tenemos que hacer y subrayar que lo que nosotros decimos aquí es de las cosas que creemos y que podemos equivocarnos, y creemos que no funcionen. Que podemos equivocarnos, evidentemente, lamentablemente. La verdad y la evidencia muchas veces nos da la razón. Y decimos, sí, pues en realidad hay muchas cosas que no funcionan. Y por eso es, pero en el fondo, no somos ni anti-mexicanos, ni mucho menos, bueno, en igual forma, no somos anti-latinoamericanos. Pero lo que sí podemos decirles es que no apoyamos las reiteradas, las diversas, las matizadas y sutiles intervenciones de la economía, la cultura, la costumbre, la degradación que nos llegan de países poderosos neoliberales, que de una forma sutil, en complicidad con instituciones comerciales mexicanas, han lesionado el esquema, la forma, la manera de ser y las virtudes tradicionales que tiene la gente de Latinoamérica y por ende de México. El mexicano no nació ni tonto, ni idiota, ni gringoide, ni renunciador, ni delincuente, ni tragador absoluto de grasa, ni obsesivo por comprar. Hemos sido víctimas de una educación especial. El día de ayer, fíjate que no estaba muy compenetrado de la conversación que tuvo, para no hablar de contabilidad y de la futbolización, que así le llamo, sí, la futbolización del proceso electoral. Hoy salieron los locutores, inclusive Rocha, para decir, bueno, fíjate que vamos a presentarles ahora una nueva casa encuestadora, joder. Ay, sí. Imagínate tú, si en el momento actual hace falta en México una casa encuestadora. Esto sí, debo decirlo. Las elecciones, mi querida Mona Lisa, están hechas. Convéncete. Quizá tú no, en el norte de la República, a 1500 kilómetros de la capital, no se perciba la labor ímproba, terrible, sutil, socavada y total que se está haciendo para que en el ánimo del mexicano la determinación, el triunfo está dado, la determinación está tomada. No hay ya nada que hacer para el candidato que no sea el candidato, y ni siquiera de los partidos, de los locutores. Pues sí, miren, yo soy del Distrito Federal, estoy acá por razones de trabajo, pero acá es un segmento totalmente priista, ¿no? Yo veo a todo mundo viendo cómo va a quedar bien, cómo se va a insertar. Es una cosa, pues, triste, ¿no? Triste. Mona Lisa, estás dándome exactamente la razón. Yo dije, la determinación está tomada. La consigna de los locutores, por llamarle al gremio que influye en la conformación de la ideología popular, ya tomó su determinación, se le quemaron las habas, es decir, se apresuró demasiado. Hagan lo que hagan, de aquí para adelante, ya solamente es darle una legalización artificial, es maquillar, pintar, decorar la escenografía ya construida. Ya nadie le quita al primer lugar que lleve 20 puntos adelante o 10 puntos adelante, al segundo que haga esfuerzos, y 20 o 30 puntos atrás, la voluntad de un pueblo alternativo que quiere un cambio. No utilizo la palabra para cambio porque está muy gastada. Que quiere, reclama, exige y clama por una transformación que regenere todo lo destruido. Los que tal queremos, esos ya estamos descalificados de facto. Así es. De facto quiere decir de hecho. El sumo poder comunicador de México ya puso a cada quien no donde le corresponde, donde a él le conviene, y se acabó. Y con todo eso no hay nada que hacer. Eso no es ser pesimista, eso no es hablar mal de México, eso es tener una constatación y una evidencia que nos pone y de manifiesto el poder inconmensurable, más arriba del poder político, del poder de la mercadotecnia, de la ingeniería comunicacional, de la electrónica, de los impactos publicitarios, es decir, nuevas ciencias que sirven para dirigir al ser humano y quitarle su calidad de ciudadano y hacerlo creer que la mayoría se impone, una mayoría inducida, penetrada por una ideología prevista, deja de ser mayoría y se convierte en una mayoría no pensante. Una masa no pensante no es una mayoría. No puede ser una mayoría de estulticia, no puede ser una mayoría de tontería, no puede ser una mayoría penetrada. El hecho de ser penetrada, de tener estulticia y de seguir los lineamientos que le dice un locutor, le quita la calidad y la fuerza de una verdadera y auténtica ciudadanía mayoritaria y demócrata. Luego lo voy a tener, luego lo voy a tener que apuntar, porque luego pienso de esas cosas y luego digo, a ver, ¿será cierto? Yo creo que sí. Yo digo que las mayorías, cuando son verdaderamente, que salgan de algo que me enseñó el profesor Basilio, que me decía, motu propio. Ah, le digo, sí, de motu propio. Dice, no se dice de motu propio, se dice motu propio. Propio, ¿no? No, propio, en latín, motu. Los pensamientos ciudadanos, los pensamientos de la patria, perdón por la palabra patria, que aquí en México ya cala mucho, los pensamientos de la patria, del ciudadano, del hombre en sí, del hombre de un país, los pensamientos tienen que nacer motu propio, no televisión propio. Es decir, lo que yo sienta interiormente, no con 9 millones de anuncios que me diga el locutor. ¿Me explico? Sí, claramente. Mona Lisa, ¿qué, si yo soy un hombre que viene muy enojado, con muchas dificultades económicas, con una casa donde no soy comprendido, con problemática de los hijos, con problemática en el trabajo, amenazado por la inseguridad, y hay 9 millones de anuncios que me dicen, con esto te va a ir bien, inconscientemente le hago caso, pero ya no fue motu propio. Así es. Ya fue publicidad, ya fue mercadotecnia, ya fueron 9 millones, mucho más de anuncios, pero yo digo 9 por decir una cantidad impensable, motu propio. Bueno, hubo algo, hay dos o tres cosas que no son de lo electoral. Ah, para eso, digo, ustedes dirán, tú estás diciendo que no hablas de lo electoral y estás hablando. Perdón, tengo una salvación. Mis colegas no hablan de lo electoral así. Ellos hablan de lo electoral futbolizado. Así es. La futbolización de la política en México estriba en dar resultados del score, como se llame, de esa cosa que son los resultados. Fulano de tal lleva esto, fulano de tal. Pero los de tal, ya, si llega aquí, después van a jugar contra tal, se van a confrontar contra tal. En este lugar que era de un presidente municipal, que era el PRI, que era del PAN, la influencia del PAN del PRI hace que la de gajos, que la portería, que las arañas. Exactamente, la misma mecánica, la misma filosofía, los mismos comentarios que se utilizan para el fútbol se están utilizando porque tampoco es que tenga que criticar todo. ¿Qué es lo que la televisión sabe hacer mejor? Obviamente que no voy a hablar mal de todo el mundo. Si hay alguien que ha sabido tomar al deporte, al fútbol, y llevarlo a las excelsitudes de la gloria de la televisión, como digo una cosa, digo otra, no voy a hablar mal de la televisión en todo. La televisión ha sido una verdadera, ha hecho un verdadero apostolado para llevar con trabajo, con tesón, con entusiasmo, con insistencia, enarbolando la bandera del gol por todo el panorama de la patria y de la geografía, al conjuro de gol, que dura exactamente, dura creo que 45, 48 minutos, 46 o 47 segundos le he contado a un locutor que puede decir, después de tomar aire convenientemente y con la voz impostada, gol, y ahí se queda, y al ratito, 45 minutos de gol. Todos sus esfuerzos ímprobos y muy grandes de la televisión, yo los elogio para imponer al deporte del fútbol. Eso se aprende. Una vez que aprendió la técnica, utiliza esos mismos métodos para la, ¿cómo se llama esto? Para la vida electoral. Es decir, le da a la vida electoral el colorido, el matiz de la futbolización, le llamo yo. Todo dentro del marco de lo que yo le llamo la televicracia. Dicho lo anterior, mi querida Mona Lisa, habló Andrés Manuel López Obrador con Biden. En ese mismo momento surgió un personaje muy singular. Ese personaje muy singular se llama, ¿cómo se llama? Lutier, ¿cómo se llama el primer nombre? Ah, el nuevo candidato. ¿Cómo se llama el primer el nombre de Lutier? Manuel. Manuel, hijo de Manuel Cloutier. Yo tuve el gusto de conocer a Manuel Cloutier. Cloutier, francés. Pero aquí le dicen Cloutier y para el efecto es lo mismo. El viejo Cloutier era un pensador, era un ideólogo, era un burgués tenue. Yo debo decir que tenía un cierto paralelismo con él, porque yo alguna vez me decían, perdonen que les hable de mí mismo, pero es también de otro cuate. Dice, a mí me gustaría ser un burgués de izquierda. No, pues no es posible, está como con la ilógica del revolucionario institucional. Pues justamente, si en México hay partido revolucionario e institucional, a mí me gustaría ser burgués de izquierda. ¿Y cómo es un burgués de izquierda? Bueno, pues alguien que le gusta vivir muy bien, que tenga derecho a todo lo que la vida le puede dar, pero que se prohíba el joder a los demás, que esto de vivir bien y ser un hombre positivo y tener para su sustento y sus cosas no sea en detrimento de la sociedad, que lamentablemente no llegó a tenerlo. Pero tampoco que sea porque él se lo quitó. Entonces un burgués de izquierda sí cabría la posibilidad, quizá el nombre no sea el apropiado. Sí, pero sí puede ser alguien que diga, oye, mira, yo fregado no estoy, pero tampoco puedes decirme que le he quitado el pan, la medicina, los alimentos, que he robado, que me apropié de 2 kilómetros de tamarindillo de costa, que me apropié de una isla en tal lugar. Eso me parecería ser que ya es hacer, no endeudé a mi estado por 350 mil millones o 300 mil o 30 mil o 50 mil millones de dólares que se quedaron sin medicina unos cuates, en fin. Tener bien para sí sin hacer mal para otros es muy egoísta, yo lo entiendo. No es evangélico, pero de los males el menor. Me parecería a mí que Cloutier era un católico de esa naturaleza. Era empresario, creaba empleos, tenía ideología y obviamente tenía que reñir con quien busca el poder. Riñó finalmente, yo creo que con su partido. Su hijo de tigre, Pintito. Y el hijo del tigre, que finalmente tiene su reencarnación, cosa curiosísima, se sale del pan, le miente a la madre, me parece, eso es, le hace una agresión y una mueca al pan y forma su partido. Y tiene elementos muy paralelos a la oposición, a lo alternativo, al decir satis en latín quiere decir ya basta. Y dice ya basta y quiere formar su partido. Y tiene restos a cometividad. Creo que no sea un... La palabra mocho en México significa, lo digo para mis hermanos de América del Sur, un católico muy hipócrita, muy fervoroso. Y eso, que en realidad es exterior su religiosidad, él es lo contrario de lo mocho. Vamos a suponer que tenga la formación evangélica y cristiana de su familia y de su formación del partido, pero no se ve un hombre fanatizado, ni mucho menos. Total, que la aparición de Cloutier es importante por dos cosas. Primero, porque sí hay hombres dentro de un partido que puede ser relativamente central, conservador, no comunista y no izquierdista, que tengan una visión de interés por la sociedad, para no perjudicarla, y evidentemente dentro del ámbito de la honestidad y del combate a la corrupción. Posiblemente Cloutier personifique a un personaje de centro que pueda tener estas inquietudes. Se lanza para presidente de la República y yo tengo la impresión de que van a tener que reconocerlo, porque si algo ha preservado y ha perseguido el Instituto Federal Electoral es no estorbar a quienes por destino tienen que llegar al poder. Ha servido ese gran aparato que cuesta un ojo de la cara del país, ha servido para legalizar, para ratificar, para aprobar y decirle: no, pueblo, no te puedes quejar, todo fue conforme a la ley. Sí, pero ¿qué ley? Una ley flexibilizada, una ley compleja, asquerosamente tortuosa, y que siempre tiene una interpretación, y lamentablemente, caray, siempre beneficia a aquel a quien es amigo de ellos y forma parte del grupo. Del grupo poderoso, del grupo en el poder, del grupo que por destino ya debería, que por destino ya debería llegar al poder, o quiere llegar. En esas circunstancias, Cloutier es muy interesante por su llegada tan inoportuna, porque revela la escisión, las bifurcaciones, las cuarteaduras que también, no solo el PRD, sino que también tiene el Partido de la Acción Nacional, que está en el poder y que, según lo pretendía Fox, que ya había ganado dos veces la elección. Yo creo que la patología es terrible. Sí. Fox, el antecesor del presidente actual, Felipe Calderón, dijo: yo gané dos veces la presidencia, la mía y la de Calderón. Así se burló, sí. Ahora Calderón decía: no es cierto, yo gané la mía y ahora voy a ganar la de Josefina Vázquez Mota. ¿Quién sabe si se quiebre ahí la cadena de antidemocracias que padecemos en México desde que hubo revolución? Yo decía, nomás en broma, pero un poquito en serio, que el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia. Luego se enojó Madero y me dijo: no me acuerdo quién de esos, un de estos, sin decir obviamente mi nombre, pues está prohibido. Dijo: alguien dice, esa es una equivocación total, que es un antimexicanismo y la madre. Pero me da igual. Nadie me puede decir un periodo democrático en México en el siglo pasado del cual nos debemos sentir orgullosos. Y si me lo dicen de este año, le rompo toda la... Digo, es impensable. No ha habido una democracia plena, no. Ha habido una democracia televisiva. Una democracia para las encuestas, para los encuestólogos, para los locutores, para los productores. Pero en esencia no, y lo deseamos. Si finalmente nuestra lucha es hacer una realidad de lo que se escribe y se dice. Porque aquí hay un divorcio fundamental entre lo que se dice y lo que es. Alguien dice: hoy en la mañana me toca hacerte... ¿Qué vas a hacer hoy? Tejido social, reconstrucción del tejido social. Ah, pues tomas. Sí, ¿y qué pasa con el tejido social? Pues es que puede ser que sí, porque no hay un termómetro para medir si acaso tejiste socialmente a la sociedad o no. Hoy que me toca consolidar conciencia. Y se la buscan una serie de palabrerías que forman parte del léxico político de México, y ese léxico político es indemostrable, es previsible, indemostrable, surrealista, kafkiano y mamón. Eso, todo eso quiere decir, son sinónimos. Entonces, ahora, Manuel Cloutier, después de que el Partido Acción Nacional le negó el registro, ¿verdad?, como precandidato a senador de su estado natal, y después de que el Tribunal Federal Electoral ordenó al Blanquiazul aceptar el registro de Cloutier, él, y aunque el PAN obedeció, pues Cloutier abandonó su aspiración y ahora va como candidato ciudadano, así como que también se ve como un berrinche esa parte. No, Permíteme, mi querida Mona Lisa, berrinche o no berrinche, las proposiciones que tiene Cloutier son proposiciones. Yo también, si hago un berrinche todos los días, ¿se le puede calificar de berrinche, oposición? ¿Qué te voy a decir? Cuando se enojó ayer o antier Pedro Joaquín Cotwell y le mentó la madre a todo el mundo, también es un berrinche. Cuando viene Noroña todos los días a refregarle su corrupción a los otros partidos, yo no lo calificaría de berrinche. Te voy a decir por qué no lo calificaría de berrinche, porque si lo que dijera es una falsedad patológica nacida, está generado por... Bueno, y él canaliza esa agresión, pero en el caso de Cloutier me parece que de una manera muy positiva para la oposición, es decir, para algún pensamiento alternativo tendrá que ver con gusto el desencuadernamiento, la descomposición, la escisión del partido de derecha, obvio. ¿No te parece? A mí me da mucho gusto que se bifurque el PAN, porque yo no creo en un partido de ultraderecha. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La lógica indica que si uno de ellos deja las filas del PAN, recapacita, hace un berrinche, como tú le llamas, les golpea la puerta y les dice sus verdades, me parece muy bien. La lógica es, indica que tenemos una inclinación cada quien por el partido que sea. Por eso no pienso, en el hipotético caso, que sea berrinche. A quien tiene un pensamiento diferente, a un izquierdoso, a un izquierdista, a un priista, tiene que ver con buenos ojos. Hasta un priista tiene que ver con buenos ojos que Cloutier haya defeccionado, es decir, se haya alargado del PAN. Total, que eso resulta positivo, porque somos muchos los que no creemos en un partido de derecha. ¿Está claro? Sí. Ah, está bien. Entonces, vamos a reivindicar a Cloutier, a pesar de que sea un hombre de derecha, es un hombre de derecha inconforme. Y eso ya lo endereza un poco. ¿Me explico? Es decir, es un inconforme. Es alguien que se sale de su partido porque un partido de derecha le parece digno de ser abandonado, y lo busca por sí mismo o lo busca por otros. Lo que sucede y lo que estoy viendo es que Cloutier, que ya lo insinuó, ya le hablaron de otros partidos, puede ser profundamente encajable en algún partido auténtico. Cloutier me hace pensar, fíjate que no me acuerdo, pero tú te vas a acordar el nombre de un señor menonita que estaba con Sicilia y que le mataron a su hermano. Sí. Y que tiene una lógica y una verdad y un dolor y una realidad inflexible para juzgar las cosas de México. Es uno de los compañeros de Sicilia que parece que rompió con Sicilia. Ah, sí, sí, sí, sí, ya sé quién es. Que le mataron un hermano y que era del grupo de los menonitas. Sí, ya me acordé, es el señor Levarón. Levarón. Entonces, imagínate tú, Levarón, Cloutier, Sicilia, Martí, quizá, aunque ya Martí y la señora esta que se viste de blanco, y la otra señora que quiere ser panista, que no sé qué. Hay un grupo de gente que ha salido de los partidos por inconformidad y que tiene un paralelismo de ideologías y que tienen fuerza, por tanto, y que son, desde luego... Y que no son, desde luego, con la comercialidad abominable del doctor Simi. Me estoy refiriendo a su punto de vista político, nada más, no a él en persona. Entonces, creo que ha nacido una nueva posibilidad de ideología alternativa, no tradicionalista, quiero pensar que no corrupta, y que pues es algo que obviamente los locutores, obviamente los encuestadores y los productores de la televisión tendrán como misión el hecho de degradarlos, de burlarse de ellos, de chacotear, de hacerles chistoretes, de hacer lo que tú quieras, para que eso no prospere y siga la maquinaria, el tren duro y recio de la democracia mexicana, democracia televisiva, siga por los rieles hasta el final. Te voy a decir algo que estuve viendo muy de cerca, el discurso de Andrés Manuel López Obrador, del partido de oposición por antonomasia en México, que es el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, y que habló con Biden, según debo decirlo, y que puso muy en evidencia cómo están las relaciones de México y Estados Unidos. Él habló primeramente, en los primeros renglones, habló de una relación comercial. Para mi gusto no debería haber sido así, pero en fin. También le señaló que México era comercialmente muy atractivo para los Estados Unidos, lo cual no era motivo para alegrarse, puesto que yo creo que la comercialización de nuestro país y el hecho de hacer de México un país comprador en vez de un país productor, apúntale, porque México compra, y tanto así que hasta la campaña de comprar, el presidente se une organizando uno de los días más grandes y fastuosos del comercio en México, puesto que puso el día del Buen Fin, que es el gran fin de semana en el cual los comercios de México, por apoyo presidencial y de la televisión, vendieron hasta el alma. Sí, para quienes no saben, el presidente de la República promocionó, hizo publicidad para que un fin de semana de enero o algo así, todos fuésemos a comprar. Y México obedientemente fue y compró, y las grandes tiendas norteamericanas vendieron todo. Bueno, después de la parte comercial, Andrés Manuel pasó a los temas de seguridad, y ahí sí le dijo a Biden que ellos no se fijaban mucho en la problemática y el origen de los problemas de México y los Estados Unidos, y ahí tenía que ver ya la migración y los que van para allá, el origen de la crisis actual como nuestra propuesta para lograr un renacimiento en México. Le planteó la problemática que hay de la falta de empleos, el empobrecimiento de la gente, la descomposición social que hay, pero en la descomposición social Andrés Manuel no tenía, no tuvo elementos, evidentemente que no los tiene, todos los elementos requeridos. En la descomposición social de México y de América Latina, la base y el fundamento, el origen y la génesis, debo decir, sí, la génesis de la descomposición social de América Latina tiene que ver mucho Estados Unidos y tiene que ver mucho el comercio. Los valores que nos han impuesto son valores que nos llevan a tener un modus vivendi que compre, un modus vivendi que actúe, que valore y que tenga una cultura especial. Es una cultura que propicia el neoliberalismo. Y la resultante para nosotros se llama descomposición, quiéranlo o no. Se hace de México, del ciudadano mexicano, antes que un ciudadano, un comprador. Se hace un televidente. Se hace un brasero. Se hace un alguien que tiene ganas de irse al norte porque allá está muy bonito y es el American Way of Life. Cuando yo le preguntaba a alguien de Coyolillo, junto a mi rancho, rancho de 1500 habitantes, donde hay 700 en Estados Unidos, digo, tú muchacho, que está un muchacho fuerte, de 15, 17 años, tú no te vas a Estados Unidos, qué bueno, todavía no. ¿Cómo que todavía no? No, pues espérese tantito. La obsesión está, la fijación está, desde el hombre del rifle hasta los últimos que yo me acuerdo en 1950, hasta los últimos aspectos del Robocop, me llaman a una vida de agresión, una vida de emoción patológica, de adrenalina, y pasando por todo lo que tiene que ver con la formación cultural de un joven que tiene que irse a Estados Unidos. Y eso se traduce, aunque no lo dijo Andrés Manuel, sí lo dijo, en la descomposición social. Así es, sí. Que hoy se expresa en inseguridad y violencia. Sí lo dijo, pero no dijo, no le dijo a Biden que es por tu culpa. Tiene razón, tampoco bueno, le iba a comer lumbre, ¿verdad? Es una reunión diplomática, ¿verdad? Era diplomática, por eso no lo dijo. Pero en fin, yo si hubiera estado se lo digo, pero yo no soy diplomático. Lo que sí me gustó, bueno, es que le dijo que la relación con México no tendría que basarse en el combate al crimen, sino en un desarrollo, y ese combate al crimen él lo va a realizar en, bueno, con, también le dijo Andrés Manuel que se han creado anualmente 500,000 empleos cuando se requieren 1,200,000. Esto es imposible. Si no se crean empleos, es evidentemente porque no se tiene preocupación por la producción. Por ejemplo, yo paso, después de llegar de Puebla por abajo, hay miles de hectáreas no cultivadas. Con la tecnología actual, pero importamos lechugas. Yo, por ejemplo, sí, que tengo que comer muchas verduras, entonces voy a la tienda, que tengo que ir a las tiendas gringas, o a un mercado de Jalapa que es muy bueno, pero de todas maneras, ¿de dónde viene? Pues no sé, de Texas, o de, a lo mejor hecho por manos mexicanos, pero por ejemplo de ahí de saliendo de Puebla un poquito para abajo, no me acuerdo de dónde, pero hasta Perote, son miles y miles y miles de hectáreas en el subcultivo, sub abajo de. Así es. No producen. Bueno, ha tenido, y no hay empleos, y necesitan 1,200,000 y no los han creado, ¿eh? Y lo peor de todo es que en los últimos 5 años, durante la guerra contra el narco, han perdido la vida más de 60,000 mexicanos, jóvenes que no tuvieron oportunidades de trabajo, ni de estudio, y que obligados por las circunstancias, se convirtieron en delincuentes. Obligados por las circunstancias y alentados por una cultura de muerte. Yo le digo a alguien, oye, vamos a hacer un programa cuyo mensaje sea la vida. Lo voy a tener que largar de aquí porque le he propuesto. Hagamos un programa que no fundamente su rating, que no busque la violencia sino la vida. Yo sé cómo. Bueno, pues por algo soy viejo en esto. Vamos a ponerles toda una cultura de vida. Ah, sí, como Iniciativa México, ¿verdad? Ay, qué bonito que saca. Ay, los niños de síndrome de Down. Ay, los pobrecitos con su cabecita rapada. Ay, los niños en la basura. Porque aquí, enternecer por la televisión es una meta. Y eso es abusar y usar terriblemente al enfermo y al desvalido. Si sacan un niño con síndrome de Down, quien se lleva el gato al agua es la televisora. ¡Ay, qué buenas son los de la televisión! ¡Ah, pero que ya viste! Están pidiendo limosna para ayudar a los niños pobrecitos que no piden. ¡Ay, míralo con sus ojitos para arriba! Ay, mira el otro en algún basurero. Sencillería. Ay, qué ramplona, ¿no? Hay en el basurero. Ay, qué barbaridad. Ay, pero ya dicen que tú puedes adoptar un niño de esos, solo vale $20, no hay problema. En dólares, ¿eh? Oh, ya. Yeah. ¿Y cómo hay que hacerle tú? Pues mira, habla por teléfono al 01800, que no cuesta, y entonces preguntas al International Children. ¿Al qué? International Children, ahí está el mensaje. Hay que hacer caridad por medio de otras, igual que los niños rapaditos y todo, para que vean que eso no es más que usar a los pobres que están en desgracia para hacerse publicidad. Eso es una felonía, es una desgracia, es un cinismo. Eso no es dar un mensaje de vida, eso es eludir impuestos. Eso es seguir, aparte del que tiene una desgracia en la vida, ayúdalo y cállate, hijo. Esa es la realidad. Nunca diríamos nosotros no hagas el bien, pero si haces el bien y no digas a quién, el proverbio está mal el hecho. Lo que se tiene que decir, haz bien y no digas a quién. Porque si lo dices, bíblicamente ya tuviste tu retribución. Si tú haces bien y lo cantas, ya cobraste, güey. Entonces, y eso es lo que hace la televisión. Hace miles de actividades, ahora unida a la televisión, la Universidad Nacional Autónoma de México, qué pena me da, pues lo que hace es hacer caridad y publicitarla, cosa que resulta verdaderamente deleznable y además de una grandísima pequeñez. Porque es una estrategia para deducir impuestos. En pocas palabras, la violencia en México se ha originado por la corrupción. Qué bueno que Andrés Manuel le otorga a la corrupción, le da a la corrupción lo que nosotros, no porque yo me jacte o me adorne y todo eso, pero el principal problema que este programa desde hace 14 años de actividad continua, 14 o 16 creo ya, ni sé, que comenzó el programa en una estación de radio mercantil, decíamos, el problema de México es la falta de honestidad y su consecuente resultante, que es una corrupción verdaderamente imparable y que ha sacado las peores esencias de México, olvidando las muy buenas que tenemos, porque hay otras que sí valen la pena. Nuestra propuesta pone énfasis en la justicia, en la honestidad y en cambiar política económica. Perdóname, aquí está el orden de los factores. Sí, altera el producto, mi querido Andrés Manuel. Así es. Nuestra propuesta fundamental es poner énfasis. Lo primero tiene que ser la honestidad. No puede haber primero justicia y luego vemos si lo implicaron los honestos. El orden de los factores aquí sí tiene que ser, como en el proverbio latino que siempre me gusta decir, primum mangiare de inde filosofare. Primero comer. Espérate, deja ver que me llamaban de la presidencia. Primero comer, primum mangiare de inde filosofare. Primero comer y luego filosofar. Entonces aquí lo primero es primero come. El hombre es el son, no dice politicón son. El hombre es un animal político, no dice un político animal, es otra cosa. Hay muchos también, pero en fin, lo primero es la calidad de ser humano, de vida que tenemos. Esa ser humano y esa vida está emparentada, está lógicamente ubicada dentro de lo animal, pero tiene una salvación excepcional que nos lleva y nos levanta de lo animal, y que es nuestra calidad política, son politicón. Pero como lo primero es lo animal, por eso dice el dicho latino, primum mangiare de inde filosofare. Entonces tenemos que comer y luego filosofar. Pero así en la vida de la política, no podemos poner primero la justicia y luego la honestidad, porque una justicia sin honestidad es corrupción, como lo que vemos. Y lo digo lo que vemos porque si tenemos más de 90% de hechos delictivos que no alcanzan justicia, el problema es mayor. Entonces, primero, mi querido AMLO, la honestidad, de la cual habrá de derivarse La honestidad es la cualidad sine qua non, sin la cual no es posible que haya justicia. Una justicia sin honestidad es el desmadre, para decirlo en una palabra. No me acuerdo cómo decían en Venezuela, la descoñetación. Qué fea palabra, perdonen ustedes, pero me acordé, tenía que decirla. Bueno, es primero la honestidad y luego la justicia. La honestidad que persigue la corrupción, y después la justicia, van a ver ustedes que habrá una buena justicia. Luego cambiar la política económica, sí, evidentemente, la política económica que es muy elitista, es para beneficiar unos cuantos en detrimento de los otros. Empleos y bienestar, pensamos lograr este objetivo manejando con disciplina las finanzas públicas. Disciplina, y esa disciplina reclamaría lo que antes pediste, honestidad y anticorrupción. Reducir, aquí te quedaste corto, mi querido Andrés Manuel. Desarrollo se financiaría el desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar en su gobierno? Pues reduciendo el 15% el gasto, 15%, coño. ¿A poco todos los hombres de la política ganan el 15% más que yo? Ganan el 200 y el 300% más que uno. Es un hecho real en los que ganan, los que ni ganamos. Pero en fin, normalmente, alguien que tenga un sueldo de $1,500, es decir, hago cuentas así, $20,000 al mes. Es un magnífico sueldo ya en México, $20,000 al mes. $25,000 al mes es un buen sueldo. Te vas a bajar 15% a un diputado que gana $150,000, le vas a quitar $15,000. No tienes mucho chiste. En realidad, reducir el 15% el gasto corriente, y primordialmente los que están arriba, tenía que ser proporcional, porque hay un principio filosófico que dice, según el sapo es la pedrada. Si alguien gana $150,000, le vas a quitar 15, son 15 mil, 10, 15, 20 mil pesos, algo así. No va a incidir en todo. Yo diría que evidentemente habrá que pensar en un 50%. Uno de los diputados, no me acuerdo si es Noroña o quién, de su sueldo de diputado deja la mitad. Bueno, pero López Obrador se refiere a un 15% del gasto en general, reduciendo a la mitad los salarios de los altos funcionarios públicos. Así ahí está. ¿Dice la mitad? ¿Dónde dice? Bueno, en esa carta no, pero esa es la estrategia. Ay, no. que al estado. Ah, muy bien, la mitad mínimo, mínimo. Sí. Está bueno. Proponemos también un proyecto de desarrollo turístico para la región maya, eso está muy bien, que haya trenes, nos quitaron el ferrocarril y no lo han vuelto a hacer, don Porfirio con una gran visión hizo el tren, y otros políticos actuales con otra gran visión quitaron el tren, ¿saben para qué? Para poner sus autobuses, ya ni la friegan. Sí, desde 2006 López Obrador proponía que tuviéramos tren bala, recuerdo muy bien, de Ciudad de México a Nuevo Laredo. Viajan tanto los políticos y no se han dado cuenta que hay trenes de alta velocidad, pero bueno, es el negocio de los camiones. Es que mientras los mismos políticos sean negociantes, obviamente que van a hacer leyes y van a tomar determinaciones que propicien el triunfo de sus empresas en detrimento de la evolución del pueblo. Enfrentaremos el flagelo de la violencia con una estrategia y enfoque distintos al actual, obvio, creando fuentes de trabajo, combatiendo la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y atendiendo a los jóvenes que demandan empleo y estudio. Lo único que se salva de esta frase, para que no sea demagógica, mi querido AMLO, es la pérdida de valores. Los problemas fundamentales del México actual delincuencial son por la pérdida de valores. ¿Qué es lo valioso? Lo valioso es, por ejemplo, cuando un delincuente dice, gracias a que yo maté más de 300, sí quiere decir, al pie de la letra, tú, policía, mejoraste tus técnicas de persecución y de criminología. Imagínense ustedes la perversión que existe en un torbo criminal. Yo no me acuerdo dónde leí esto, ni sé los personajes, pero así dice, que dice, yo maté, pero eso te sirvió a ti. para ponerte más listo, más abusado, para ponerte más conocedor de la materia criminal. El hecho de que yo haya matado no significa nada. Para él es una tergiversación, el valor vida no existe. Para el otro, y se rieron ambos. Es decir, veía, y en medio de ellos, policía y delincuente, había 300 muertos, 300 ataúdes. Ahí, ¿dónde están los valores? La pérdida de valores. Imagínate tú, ayer un criminal en serie lo toman, huye en situaciones incomprensibles y llega a casa de unos familiares. Utiliza el presente histórico. Llego, me voy, como si se tratara de una proeza, de una batalla que ganó. Y llego a mi casa y me dice mi tío, échale ganas. Échale ganas es una expresión nacional actual que significa enjundia, coraje, ánimo, entereza. Joder, para alguien que había matado 8 mujeres, violado y matado 8 mujeres, y él ve con normalidad que su tío le aconseje, échale ganas, échale ánimo, coraje, adelante mis valientes. Algo así significa. Eso es lo que sucede en nuestra patria, en nuestra ciudadanía. Los valores están tergiversados. Ya no sabemos lo que es valor, pero sí sabemos lo que es valor tiempo, y ya son las 11. Adelante, mi querida Mona Lisa, adelante. Ya mañana hablaremos de otros temas igualmente importantes. Agradecemos a todas las personas y las audiencias que nos retransmiten. Es radiolanuevarepublica.org, notipoemas.com, radioamlotv, alcalorpolitico.com desde Veracruz, Radio Poder Ciudadano desde Puebla, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, telenoticias.com.mx. Y bueno, a todos aquellos que nos quieran retransmitir, por favor, manden un email a noprivatización@gmail.com para que pues les demos la ayuda que necesiten. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay, en el 105.3 FM, en Radio Amanecer, su red de radios, en el 92.7 FM, en Ecuador, en Radio Superca, el Carrusel, La Prensa, el Telégrafo, en Honduras, en Radio Hualcho, en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. Y pues después de terminar este programa, nos uniremos a la transmisión que realizan Red Puente Sur desde Chile para sobre la depredación que están haciendo los mineros en Haití. Muchas gracias, Mona Lisa. Un gusto, señor Saldaña, y que estén todos muy bien. Pasen un excelente día. Muchas gracias. Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.